lejos no te pueda encontrar. Pero es difícil para mí, siento que aún estás aquí. Los días pasan y te empiezo a recordar, y en realidad no estás aquí. Es